El ciclo Argentina Florece Verano inauguró su recorrido por la costa atlántica en Villa Gesell, con la presentación de Sofía Viola, Barbarita Palacios y Bruno Arias. Este programa del Ministerio de Cultura de la Nación nació el año pasado y desde entonces recorre el país con charlas, actividades y espectáculos artísticos. En diálogo con Radio del Bosque, el secretario de Gestión Cultural de la Nación, licenciado Maximiliano Uceda, destacó que para romper con la lógica de concentración cultural en las grandes ciudades, es fundamental fortalecer las distintas voces, expresiones y construcciones para lograr soberanía cultural. El problema de la Argentina en casi todos los ámbitos de la vida social y económica es la concentración. Desde la concentración demográfica a las concentraciones económicas pasa eso, y en la cultura no estamos libres de esa lógica. Tenemos que trabajar por la base del federalismo, que primero es la desconcentración y sobre todo la construcción de referencias de manera horizontal entre artistas de las provincias, entre provincias y ciudades, y salir de la lógica de que lo que genera legitimidad solamente es la ciudad central, CABA, y que pasa principalmente porque también está ahí la concentración de los medios hegemónicos, digamos, está la concentración mediática ahí. Es lógico que todo el mundo que circula y que se legitima en la voz pública termine siendo legitimado por la ciudad central. Argentina Florece recorrerá varias localidades de la costa atlántica durante este mes: Montehermoso, Adolfo González Chávez, La Prida, Miramar y Mar Chiquita serán los próximos destinos del escenario móvil. El licenciado Maximiliano Uceda destacó la necesidad de acompañar el desarrollo de la cultura en todas sus formas y que la alegría sea política pública. Es rol fundamental del Estado acompañar todo lo que sea el desarrollo de la base comunitaria en todas sus formas, ¿no? Y sobre todo es rol del Estado entender a la alegría como parte de la política pública. Y en eso el decreto de Cristina del 2011 lo dice claramente. Eliminar los carnavales fue una decisión de la dictadura que tiene que ver con otra de las maneras de sometimiento de los pueblos, digamos, someter a un pueblo a no poder expresar y expresarse en sus formas de representación de la alegría, de la celebración. Es otra manera de condicionamiento de los pueblos que impide justamente el desarrollo soberano del relato cultural, que es determinante para plantear cualquier otro tipo de soberanía. Recuperar la alegría tiene que ser parte también de la agenda de las políticas públicas en todos los ámbitos, porque en definitiva también es gobernar, ¿no? Garantizar alegría y felicidad al pueblo argentino en su conjunto. El programa Argentina Florece Verano busca, sin dudas, encontrar la riqueza en diversidad que se manifiesta en los diferentes territorios, llevando voces y melodías a otras regiones del país, incorporando nuevos actores y definiendo nuevas estéticas. Reportaron para el informativo Farco, Sabrina Pícola y Paula Posar, Radio del Bosque, Villa Gesell.